esencia. Retro 80. Esencia Retro 80. Conducción. Néstor Soto. Down. Hola, hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente. Hoy nos volvemos a encontrar otro viernes más aquí en los estudios de Vox. Esto es Esencia R80. Bueno, muy buenas noches para todos nuestras amigas y amigos que nos siguen acompañando por suerte en nuestra fanpage, junto a los posteos, a los flyers que tenemos cargados semanas tras semanas. Por supuesto, como siempre decimos, para compartir con todos ustedes. Así que, bienvenido aquí a una nueva edición, cuarta temporada, Esencia Retro 80 2019, amigos, Bueno, hoy, antes que nada, voy a saludar a mi compañero, a mi amigo de todo el año, de todos los viernes, ahí siempre con su clásico pulgar hacia arriba, Damián Espadea, controles, operación técnica y todo lo que tiene que ver también con la fanpage, por supuesto. Quien les habla en la conducción, Néstor Soto, así que prepárense, amigos, hoy vamos a tener un programa especial para... Va a estar dedicado a todas nuestras amigas y amigos, pero va a tener otro gustito con sabor especial para la gente aquí de la zona. Vamos a estar recordando una discoteca que supimos conocer y disfrutar allá por nuestros comienzos de nuestra adolescencia, como bien dice el flyer. Así que bueno, para aquellos que conocieron Break, una discoteca muy chiquita, pero con muy, pero muy buena gente y muy buena música. Bueno, ahí tenemos cargado en nuestra fanpage, tenemos cargado algo de vinilos de que sonaban en ese momento y logramos rescatar una tarjeta. Una tarjeta que, gracias a un amigo que hace rato no veo, no lo pude ubicar, igual lo voy a nombrar, lo voy a saludar. Alfredo Arredondo, un amigo de la época, que hace un par de años vino a nuestro programa en otra radio y dijo: mirá, yo tengo todas estas tarjetas que nos quedaron de nuestra adolescencia, cuando íbamos a diferentes boliches. Bueno, entre tantas tarjetas de la época, me entregó esta tarjeta con mucha nostalgia de este lindo recuerdo, lo que fue Bray. Así que mucha gente conozco, mucha gente cruzo durante este tiempo que ha pasado por ese lugar tan lindo, tan nostálgico, que nos ha quedado, digamos, en nuestros recuerdos. Así que bueno, hay mucha gente en la fanpage, a través de Facebook, se sorprendió cuando vio esta tarjeta. Ya la habíamos compartido hace cosa de 2 años más o menos, así que bueno, se nos ocurrió, después de un tiempo bastante prudencial, volver a recordar esta pequeña discoteca, pero ya comenté, con muy, pero muy buena música para la época. Y bueno, pienso que la gente que va a empezar a disfrutar de estos temas, a medida que vaya pasando el programa, muchos recuerdos a su memoria. Así que 11-6400-7047, nuestro ya conocido WhatsApp, nuestro link, perdón, en Vox 102.9, para comunicarse, para quizás dejar algún mensaje, alguna curiosidad. Quizás hay gente que estuvo ahí en ese lugar. No duró mucho. Acá recién le comentaba a Marcelo Mendoza que él me decía que conoció este lugar, pero ya estaba cerrado. Más o menos, haciendo memoria, habrá durado 3 años este boliche. Pero bueno, nos dejó en ese corto tiempo, nos dejó un muy buen recuerdo con toda esa música exquisita para la época, más que nada. www.fmradiovox.com, para aquellos que se quieran comunicar a través de la página de la radio, a través de nuestra fanpage en Facebook como Esencia R80. Ahí van a ver, ahí ya empezó a sonar música que tiene que ver con ese lugar que hoy vamos a estar recordando. Así que para los que pasaron alguna vez por ahí o eran de ir seguido, no hace falta que haga ningún comentario, así que, pero bueno, es a modo de dar una pequeña referencia del estilo de música exquisita que se escuchaba en ese lugar para esa época, ¿eh? Así que ahora vamos a estar recorriendo un poco todo lo que sonó en ese lugar. Bueno, les decía, para nuestra fanpage, aquellos que se quieran comunicar, dejar algún comentario de lo que vamos a estar haciendo referencia en el programa del día de hoy, Esencia R80 en Facebook. De esa manera entran, nos dejan su me gusta, por supuesto. Bueno, y ahí se van a enterar, para quizás los que no conocen todavía nuestra fanpage, todas las curiosidades que semana a semana sumamos para compartir con todos ustedes, ¿eh? No me quiero olvidar también de la muy buena aplicación que contamos aquí en Radio Box, para descargar a través del Play Store o el Google Play, Radio Box 102.9 FM, y ahí va a aparecer el simpático logo para que quede ya cargado en su celu y nos puedan escuchar quizás con un poco mejor, más cómodo, también con muy buen sonido. Así que bueno, a tener en cuenta esta muy buena aplicación, que mientras escuchan el programa, sin tocar nada, nos pueden mandar mensajes o quizás alguna nota de audio, ¿eh? Así que súper completa esta aplicación. Bueno, ahí estamos escuchando también un muy buen tema que sonaba en Bray. Vamos a estar nombrando varias veces este lugarcito que se entraba por un pasillo bastante largo, 8 o 10 metros de pasillo, todo alfombrado, alfombra roja. Llegabas al final del pasillo, estaba la caja, te cobraba la entrada, la hija del dueño o la señora del dueño, ¿eh? Mirá todos los datos que tenemos. Hoy casualmente estuve hablando con un amigo mío que por avisarle tarde no pudo venir, y él era tarjetero de ese lugar. Así que bueno, una lástima, pues se tuvo que ir a Ramos Mejía. Así que la próxima lo vamos a estar preparando con más tiempo. Pero bueno, entrabas, terminaba el pasillo, te cobraban la entrada. Gente que fue ahí sabe lo que estoy hablando. Te cobraban la entrada, a tu derecha se abría todo el salón. Así que un lindo recuerdo para esta discoteca a principios de nuestra adolescencia. Bueno, si te parece también arrancamos, no perdemos más tiempo. Hoy nos van a estar esperando. Vamos a tener un programa al final del nuestro, vamos a tener un programa nuevo. Así que bueno, esperemos en estas dos horas disfrutar de toda esta música que sonó en Bright entre 1981 y 1983, más o menos la memoria todavía aguanta. Es lo que duró este lugar y nos dejó un lindo recuerdo. ¿Te parece si arrancamos, Damián? Bueno, para aquellos que iban a ese lugar, primer bloque, señores, con muchos recuerdos para The Gap Band y Kool & The Gang. I'm just curious. Are you gonna hit me again? esencia. Retro 80. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Esencia Retro 80. Conducción. Néstor Soto.

y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Minutos exactamente, una temperatura de 18 grados. Nosotros seguimos aquí desde los estudios de Vox, desde la ciudad de Quilmes, haciendo Esencia Retro 80, amigos. Así que ahora vamos a estar enviando algunos saludos de gente que nos está acompañando, nos está escuchando a través de, también por supuesto, a través de la fanpage. Vamos a... Bueno, ahí recién dejamos atrás, haciendo memoria de lo que comenzamos escuchando, nada más ni nada menos que a The Gap Band. Muchos recuerdos para esta banda. Y pegadito, otra banda a la misma altura, a los Cool and the Gang, haciendo Ladies Night, un éxito, uno de los tantos éxitos que nos ha dejado esta muy, pero muy buena banda. Así que ahí pasó nuestro primer bloque. Hoy le contamos a nuestra gente amiga, estamos recordando una discoteca que supimos conocer en nuestros principios de la adolescencia. Y bueno, ahí a través de estos temas que estábamos escuchando, uno, acá le comentaba a Damián, épocas de, como por ejemplo, jardinero, carpintero, toda la ropa que se usaba en ese momento. Por supuesto, recién empezamos a conocer las famosas All Stars, botitas, no botitas, a una que otra remera ballenera también debajo de esos cancheros jardineros, camisas hawaianas también, ¿por qué no?, para la época de verano, de primavera. Así que bueno, estamos recordando ahí toda esa vestimenta que uno intentaba ir a buscar, comprar, para poder después llevar a los boliches, a la discoteca, en nuestros primeros pasos en estos lugares. Así que bueno, estamos recordando ahí algunas de las cosas que nos vienen a la mente mientras disfrutamos de toda esta música que trajimos hoy para acompañarlos en estas dos horas. Así que vamos a seguir ahora con el próximo bloque. No queremos perder mucho tiempo porque, bueno, hoy estamos un poquito apretados con el tema del horario. No nos podemos extender mucho más. Así que, bueno, suena en el próximo bloque, amigos, para aquellos que estuvieron dando vueltas en esos lugares. En esos lugares y, por qué no, en otras demás discotec. Para esa época, este estilo de músico era infalible. Así que estamos hablando de la música disco, funky disco. Así que bueno, arrancamos, si te parece, Damián, otro bloque con bastante temperatura musical, Retro 80, educando oídos. We'll be right back. Esencia Retro 80. Bueno, ahí dejamos atrás otro bloque que supimos conocer y disfrutar, ¿por qué no? Allá en nuestro comienzo de nuestra adolescencia, como bien dice el flyer de nuestro en el programa del día de hoy. Así que bueno, quedaron atrás Instant Funk y el gran Gino Socio, con sus buenas voces femeninas para la época, haciendo Truaridam. Así que otro hit más que al escucharnos, pienso que a muchos de nosotros, para quienes vivieron esa época, nos trae muchísimos recuerdos. Así que bueno, otro lindo bloque para el recuerdo. Estamos hablando, para quienes somos aquí de la zona de Quilmes, Quilmes Oeste, una discoteca que funcionó allá por los principios de los 80, y bueno, no duró mucho, pero nos dejó un lindo recuerdo con esa música tan exquisita. Y bueno, ahí me han mandado varios mensajes, gente conocida, gente amiga, que cuando vio la tarjeta se sorprendieron mucho. Así que una tarjeta con bastante nostalgia. Así que bueno, vamos a pasar a dejar algunos saludos, que tenemos gente amiga que nos está acompañando a través de la fanpage. Recuerden, en Facebook como Esencia R80, y ahí se van a enterar de todas las curiosidades que tenemos para compartir, por supuesto, con todos ustedes. También nos está gente acompañando a través de la página. Queremos dejar saludos para Viviana Galván, para Mónica Marta Ragonese, gente amiga, gente retro que le gusta mucho este estilo de música. También queremos saludar a Javi Romero, otro amigo. Saludos también para Claudia Salcedo, es una amiga aquí del programa, que siempre apoyando nuestra página. Queremos saludar también a Jorge López Domecq, un amigo que se sumó hace poco. Así que bueno, también saludos para vos, Jorge. Gracias por acompañarnos aquí en Esencia Retro. También quiero saludar a un amigo, a Ludwig, Luisito Carinci, un amigazo. Anda por ahí visitando los pagos de Brazategui. Y también saludos para Andrea, que nos están escuchando y nos mandaron un mensajito. Gracias a todos por acompañarnos y por hacernos el aguante. Bueno, ya que estamos con los saludos, vamos a agradecer a todos nuestros amigos anunciantes, que gracias a ellos hacen que este programa pueda salir todas las semanas al aire. Así que, y también agradecer por apoyarnos ya desde hace un par de añitos, de un tiempo a esta parte. Así que también vaya el saludo para todos nuestros amigos, que ahora en segundos también va a salir la publicidad de ellos. Bueno, ahí estamos escuchando de fondo también otro tema que solíamos disfrutar. En este caso es en vivo, así que solíamos disfrutar en esta discoteca que se supo llamar Bright. Y bueno, para esa época, estábamos haciendo aquí memoria, le comentaba a Damián, todavía no sonaba ni escuchábamos, como por ejemplo, a Madonna, no escuchábamos a Eurythmics, no escuchábamos a David Bowie, que estaba ahí nomás a la vuelta de la esquina. Todos esos artistas todavía no sonaban, estábamos en la casi última parte de lo que fue la época de la música funky, disco y música disco, así que dicho por los entendidos en la materia. Después empezó a cambiar la música ya en el 83, mediados del 83 ya empezaron a cambiar los ritmos. Así que bueno, nosotros alcanzamos con esa corta edad a disfrutar de toda esta muy buena música disco que la bailábamos a pleno. Así que se viene un bloque ahora también recordando a esta pequeña discoteca. Se viene un bloque con voces femeninas, así que vamos a estar también disfrutando, por qué no, estas muy buenas cantantes que nos han dejado algunos temas mezclados con algunos hits y que han quedado, por supuesto, como clásicos en el recuerdo. Así que pasamos, si te parece, Damián, próximo bloque, voces femeninas. ahí empezó a sonar. Vamos a escuchar a Stacy Latisound y pegadito Geraldine Ham. Communicate with me, your doubts will disappear. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. We'll be right back. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca, con posturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Arti. Excelencia en helados artesanales. Arti. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas. Comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Esencia Retro 80. Cinco minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes haciendo Esencia R80. Recuerden, todos los viernes, ya casi un clásico, lo vamos a estar acompañando a partir de las 22 horas, ¿eh? Así que agendar, por favor, ¿eh? Bueno, ya pasó nuestra primera hora, casi volando, se fueron ya algunos temas de los que, como comentamos a principio del programa, supimos conocer, bailar, disfrutar allá por los comienzos de nuestra adolescencia. En este caso, hoy, recordando una pequeña discoteca que se supo llamar Braille, para aquellos, para gente de la zona más que nada. Pero bueno, la música exquisita, un lugar quizás algo chico, pero para esa época se disfrutaba mucho. Y bueno, ni hablar de la música que solíamos ir a buscar fin de semana tras fin de semana, en estos casos sábados y domingos, ¿eh? Bueno, queremos saludar a nuestro amigo del sur, infaltable aquí en nuestra fanpage, que nos está escuchando, para Fernando Loaiza. Así que bueno, gracias, Fer, por acompañarnos, haciéndonos el aguante también aquí en nuestra fanpage, ¿eh? También queremos saludar a Fabián Ojota, un amigo que se ha sumado en estos últimos tiempos a nuestro programa. Nuestra infaltable amiga internacional, Paula Francisca Zúñiga, desde Chile, siempre acompañándonos. Así que bueno, saludos también para vos, Paula, y gracias por hacernos el aguante todas las semanas, ¿eh? Bueno, ahí tenemos algunos que otros saluditos más que ahora lo vamos a ir acomodando un poco, que nos fueron llegando en este último ratito. Así que bueno, vamos a dejarlo, todavía nos queda una hora más para disfrutar y vamos a seguir agradeciendo, por supuesto, a todas nuestras amigas y amigos que nos acompañan a través de la página. Por supuesto, lo pueden hacer, no se olviden, de nuestra buena aplicación que cuenta aquí Radio Box, para descargar. Ya saben, descargaron en el celu. Obvio, lo pueden hacer a través del Google Play o Play Store. Así que ahí le va a quedar el loguito de Radio Box, ese logo tan simpático, para que nos puedan escuchar y, sin tocar nada, también mandar, si se animan y si tienen ganas, un mensajito de cómo lo hizo. En este caso voy a dar el ejemplo, nuestro amigo Ludwig, que nos está escuchando. No sé qué debe andar haciendo por ahí por Berazategui, pero bueno, abrazo grande, amigo, y gracias por hacernos el aguante. También lo que me quiero olvidar de nuestro WhatsApp, el 11 6400 7047, para aquellos que también se animen a dejarnos quizás a una nota de audio, comentarnos alguna curiosidad, quizás conocieron esta discoteca. Estamos hablando de Break, siempre para la gente aquí, más que nada de la zona. Así que bueno, ahí están abiertas nuestras redes. También no me quiero olvidar de la página aquí en Box, para también dejar mensajes, www.fmradiobox. Bueno, ahí seguimos disfrutando de fondo al gran Ray Parker Jr., que también supo sonar en este lugar. Pero ahora vamos a comenzar la segunda hora con un bloque súper poderoso. Así que muchos recuerdos para estos dos temas. Así que bueno, a disfrutar, amigos. Retro 80, educando oídos. Ladies and gentlemen, Emerson, Lake and Palmer. We'll be right back. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Yeah. estamos terminando de disfrutar otros de los hits, de los muy buenos temas que solíamos bailar y conocer en esa época, porque a medida que iban pasando los meses íbamos enterándonos de toda esta muy buena música que estaba casi llegando apenas editada. Así que bueno, ahí terminamos de escuchar a Barrabás con uno de sus hits de nuevo, Al Ruedo. Así que un tema del año 1981, si mal no recuerdo. Así que uno de sus hits que nos ha dejado esta muy buena banda española. Bueno, queremos dejar unos saluditos más, gente que nos está escuchando, que nos está acompañando, y casualmente, como si esto fuera poco, amigos lesparadienses. Así que queremos saludar y mandar un abrazo a Fer Simpson. También queremos saludar a Daniel Antonio y a Daniel Gentil, el Tano. Así que abrazo para todos estos amigos en común, que sabemos que le gusta la buena música. Así que gracias por acompañarnos también. 23:20 minutos, todavía nos queda un buen rato para seguir disfrutando. Hoy estamos recorriendo toda la música que supimos conocer aquí, gente de la zona, gente de Quilmes, Quilmes Oeste, por supuesto también San Francisco Solano, donde estaba ubicado esta discoteca sobre la principal avenida. Así que bueno, un lindo recuerdo que nos ha dejado, como cargamos hoy en el flyer donde tenemos en la fanpage, que nos ha dejado al conocer esta discoteca al comienzo de nuestra adolescencia, como muchos de todos nosotros lo ha disfrutado en diferentes lugares, en diferentes localidades donde bueno, uno vivía en esos momentos. Después bueno, con el correr de los años, mucha gente fue cambiando de barrio, fueron creciendo, bueno, pero hay gente que todavía anda dando vueltas por ese lugar. Y bueno, uno más o menos conoce las caras, algunos quizás son más conocidos, pero bueno, sabemos de gente que supo disfrutar e ir a bailar a ese lugar. Así que bueno, hoy recorriendo toda esta música que se escuchaba en Braille. Bueno, ahí tenemos también, nos alcanza Damián, este muy buen tema de fondo que también sonó en ese lugar. Muchos recuerdos cuando uno escucha a Firefly. Así que bueno, muchos temas que hoy no nos van a alcanzar en 2 horas, pero bueno, vamos a intentar recorrer la mayor parte de toda esta música, que bueno, como casi siempre hablamos con la gente conocida, la década dorada, como la catalogamos aquí en el programa, la música es casi infinita, así que bueno, todas las semanas intentamos disfrutar al máximo y bueno, escuchar todos los temas que más podemos, así que esa es la intención de Esencia Retro. Bueno, Damián, no sé si ya estamos preparados para pasar al próximo bloque. Dos temas que recontra sonaban en ese lugar y en muchos lugares más, por supuesto, ¿no? Dos temazos, diría yo. Uno de ellos, yo diría que casi coincide con el momento que está pasando el país. Así que bien lo describe la letra del segundo tema que vamos a escuchar. Así que, amigos, a disfrutar. Con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, mi ha guardato e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca, sulla pista di lavorata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata senza fiato, l'ho lasciata con le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bocata e mi ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Vedi che lei non ci sta. Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super un po' come te. E poi che avresti di specie? fermata, nella tana l'ho portata, ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, a mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, sembrava pelle andata, l'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Male idea, non vedi che lei non ci sta? Che idea? Male idea, è maliziosa ma saprà tenere a bada un super uomo un po' come te. E poi che avresti di speciale, che in un altro no non c'è? Che idea? Male idea, non vedi che lei non ci sta? Che idea? Male idea, ha detto lei in un girare in fondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo, scusa in cambio tu che dai? Retro 80, todos los hits de la década dorada. Retro 80. Esta gente que quiere, yo no sé, será que nos acostumbremos por ahora a no comer. Si

5 minutos, amigos. Seguimos aquí desde los estudios de Vox haciendo Esencia R80, cuarta temporada aquí en Vox. Así que bueno, vamos por más. Uno no sabe hasta cuándo, pero bueno, cuarta temporada aquí de Esencia Retro 2019. Así que bueno, ya vamos transitando la casi la segunda mitad de nuestra segunda hora, así que todavía nos queda un par de temas más para disfrutar. Estábamos aquí haciendo un poco de memoria, estaba comentando a Damián, tenemos a una que otra balada, a un que otro lento de esa época que se supo escuchar en ese lugar. Bueno, no nos han quedado muchos registros de los temas lentos de esa época, que lo sabía y de qué manera, pero bueno, ahí tenemos algún que otro para disfrutar, así que en minutos lo vamos a estar escuchando. Bueno, queremos también agradecer, creo que ya lo saludamos, a nuestro amigo del sur, mezclamos los saluditos, a Fernando, siempre apoyándonos aquí en la página, así que bueno, gracias Fer por a tan distancia, siempre haciéndonos el aguante. Bueno, como comentábamos entonces, para aquellos que quizás se engancharon hace un rato nada más, hoy estamos recorriendo toda la música que sonó en este lugar llamado Bray, allá a principios de los 80, ya para los que venimos de un rato largo a esta parte disfrutando toda la música que nos ha dejado la década dorada. Un lugar que era quizás algo chico, pero donde se solía disfrutar de muy, pero muy buena música allá por esos años. Así que para los que anduvieron dando vueltas por esos lugares o quizás por otras localidades, también creo que sonaba el mismo estilo de música. Así que sabemos de los que estamos hablando. Vamos a pasar al próximo bloque, ya como lo tiene preparado aquí nuestro amigo Damián. Próximo bloque, yo diría casi exquisito, ¿eh? Así que amigos, a disfrutar. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80. Conducción. Néstor Soto. Casi 50 minutos, amigos. Vamos llegando de esta manera al final de este programa. Recuerden, Esencia Retro, nos vamos a estar acompañando como ya casi un clásico todos los viernes a partir de las 22 horas, con un recorrido de lo mejor que nos ha dejado esta década dorada, como la catalogamos aquí en el programa. Bueno, hoy estuvimos un poco fuera de foco con el tema de nuestro clásico bloque de lentos, porque estuvimos recorriendo toda la música que supimos conocer allá por los principios de los 80 en una discoteca que se llamó Break, así que muchos recuerdos para toda esta excelente música que estamos acá haciendo, seguimos haciendo memoria, la gente que comandaba esta discoteca, gente de Lanús en ese momento, bueno, nos traía todos los fines de semana esta excelente música para que nosotros la pudiéramos disfrutar sábados y domingos. Así que bueno, muy lindo recuerdo para todos estos temas que estuvimos escuchando y disfrutando. Así que todavía nos queda un bloque más para despedirnos. Así que bueno, queremos agradecer a todos nuestros amigos que nos estuvieron acompañando a través de la página, a través de Facebook, ¿por qué no? A través de la buena aplicación que cuenta aquí Vox 102.9. Así que bueno, más que agradecido por todo el aguante para este programa que hacemos con tanto esfuerzo, tanto cariño, le ponemos el corazón. Así que bueno, venimos a tratar de traer lo mejor y compartir con todos ustedes, con todas nuestras amigas y amigos. Así que ese es la esencia, el mensaje de este programa. Bueno, ahí tenemos a un que otro americano lento que supimos rescatar de esa época que se escuchó en Braille, así que un muy buen tema que a la vez nos trae mucho, pero muchos recuerdos. Bueno, musicalización y todo lo que tiene que ver con ese trabajo fino que ustedes se van a encontrar en la fanpage, recuerden, a través de Facebook, como Esencia R80, van a encontrar todos los temas al detalle en el trabajo que hace aquí en vivo Damián Espadea. Así que, con lo que tiene que ver con la musicalización y toda la fanpage al minuto e instante. Así que, quien les habla en la conducción, Néstor Soto, vamos a ir ya disfrutando nuestro último bloque con mucha temperatura musical, como acostumbramos a despedirnos de ustedes. Así que ahí empezó a sonar. Vamos a escuchar al gran Falco, a este gran músico ya lamentablemente fallecido en un accidente. Este gran músico austríaco venido de la música clásica, Der Kommissar. Retro 80, todos los hits de la década dorada. Just Buenos amigos, nos estamos despidiendo. Hemos llegado a nuestro final en el programa del día de hoy, nuestro primer programa de otoño. Ya nos estábamos olvidando un detalle para ir ya cambiando lo que es la nueva estación de este año. Así que bueno, hemos recorrido una linda grilla, con una forma de llamarlo. Así que bueno, todo lo que nos ha dejado esta muy buena música de fines de los 70, principios de los 80. Así que en un resumen, digamos, bastante aceptable. Así que espero que lo hayan disfrutado al igual que nosotros aquí en los estudios. Y bueno, si Dios quiere, nos estamos reencontrando el próximo viernes a partir de las 22 horas. Ya casi casi un clásico aquí en Vox 102.9, amigos. Buen fin de semana para todos. Cuídense. Chau. Nos estamos viendo. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste. Dale, acompáñanos. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. El primer metrobús de la zona sur del conurbano está en marcha.